León. Bueno, ya me conocéis, ¿no? Algunos ya me habéis visto por aquí. Bueno, esta vez la excusa, creo que es el único que me queda. La excusa es esto. Esta es la excusa, esta vez. Bueno, alguien tuvo la mala idea de sacar una nueva edición de esto. La buena idea. Buena, ya se sabe. Buena porque siempre está bien que las cosas viejas, bueno, tengan su interés y puedan circular, ¿no? Y mala porque no va a girar. Me está tocando el suelo. Todavía lo que me queda. Pues era una excusa pues para abrir debates en sitios y un poco ver cómo está la historia. Evidentemente, bueno, aquí lo que planteábamos era una idea, ¿no? Hace 25 años. Tampoco nada del otro mundo, ni ninguna invención especial. Simplemente, para nosotros, una forma natural de funcionar era entender la cuestión comunitaria base y la cuestión libertaria, ¿no? Y a partir de esa forma de entenderlo de una manera natural y de los movimientos que vamos creando, pues un poco anarquía es un poco fruto, ¿no? No es una explicación de aquello, pero sí es una, en un momento determinado, una aportación que se hace a todo un debate que estaba saliendo en los años 80 en torno a estas cuestiones. Y bueno, era un pequeño granito de arena para decir, bueno, hay una parte de la forma de pensar política, ¿no?, en el pueblo vasco, de la forma de pensar y de crear movimientos en el pueblo vasco, que no se rige simplemente por cuestiones ideológicas de izquierda o cuestiones ideológicas nacionalistas. Es una historia que sale a partir de los movimientos que estamos creando y que intenta unir, ¿no?, ambas cuestiones de una forma natural, ¿no? Era como lo veíamos nosotros, sin más. Y ahí sale Anarquerría, ¿no? Ya os comentamos la otra vez, los que estuvisteis, pues bueno, como nuestro movimiento es gente que en un principio pues se educa políticamente cuando es muy joven en la transición, en los últimos años del franquismo y el principio de la transición. Empezamos a participar en movimientos sociales como asociaciones de vecinos y especialmente en lo que era... Es que es importante entender esto un poco para ver cómo construimos nuestra forma de definir la política, ¿no? Porque si no, no se entiende, ¿no? De repente, que una generación más o menos coincidente con todo lo que es la expresión de los 80 saque a reducir una serie de cuestiones, no se entiende si no vemos cómo nos formamos un poco políticamente, ¿no? Y prácticamente nos formamos en lo que eran los comités de base, los comités antinucleares, los comités de pueblos y de barrios, ¿no? Es una generación que aprendemos una práctica asamblearia ahí, con todas sus contradicciones, ¿no? Porque las contradicciones eran muchas. Imaginaros que estamos hablando de un fin del franquismo, de un principio de la transición, con un montón de vanguardias, un montón de partidillos, un montón de corrientes que se están formando en aquel momento desde el mundo de la izquierda radical, desde el mundo de la izquierda extraparlamentaria, desde el mundo también un poco de la nueva autonomía, ¿no?, que está surgiendo aquí y estaba surgiendo en el resto de Europa. Y un poco con esas, en ese mundo, ¿no?, en esa posibilidad que crea un entramado abierto como eran los comités antinucleares, pues bueno, vamos definiendo un poco nuestra práctica concreta, que nuestra práctica asamblearia, ¿no? Veíamos, por supuesto, ahí es donde aprendimos también cuáles eran los límites de la práctica asamblearia, ¿no? Veíamos cómo interactuaban las vanguardias en un momento determinado y cómo las vanguardias intentaban, bueno, articular lo que eran las asambleas de base a su manera, ¿no? Pero bueno, independientemente de que era una realidad bastante evidente, toda la fuerza que tenían esos partidos, esas vanguardias, etcétera, etcétera, y todas las líneas que fueron sacando, pues lo que era una realidad es que aparte de eso había una base que estaba intentando autoorganizarse y, bueno, y los comités antinucleares con las asambleas de vecinos, ¿no?, eran un buen medio para un poco empezar a aprender, ¿no?, lo que era, bueno, una práctica asamblearia, una práctica horizontal y directa, ¿no?, con todo lo que conllevaba de acción, de intervención en la calle y con todo lo que llevaba también de intervención en el pueblo, en el barrio, tal, ¿no? Habíamos visto los problemas, pero también habíamos visto las virtudes de esa forma de funcionar, ¿no? Y cuando, como generación, tomamos un poco la iniciativa, pues, una vez que ya la transición termina, una vez que esos partidos intentan acoplarse un poco a lo que era, independientemente de que no existiera una ruptura democrática con el modelo anterior, etcétera, etcétera, este tipo de partidos, este tipo de historias intentan un poco acoplarse a lo que eran las nuevas formas institucionales, pues bueno, pues nos quedamos en ese momento un poco. Habíamos visto un movimiento amplio, ¿no?, de respuesta en una transición que había abierto múltiples posibilidades y estábamos viendo cómo todo eso se cerraba, ¿no?, cómo todo ese espacio de libertad intentaba otra vez cerrarse, y de hecho se cierra de una manera drástica. Hay un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, que es el que pone hasta cierto punto y final a lo que era una corriente social de intentar abrir al máximo una serie de expresiones y de participación, ¿no? En ese contexto de quedarnos un poco huérfanos, ¿no?, de intentar volver a rearticular lo que era la calle, ¿no?, pues empezamos sobre todo a conocernos de una forma muy instintiva, muy, muy concreta, muy de barrio, muy de ir a los mismos bares, de pues, daros cuenta que estamos hablando de hace 25, más de 25 años, hace 30 años. Entonces no había lo que hay ahora, o lo que ha habido hasta ahora, que ahora veremos lo que queda de eso. Un entramado institucional dirigido a la gente o dirigido a la juventud, un entramado institucional que creaba sus polideportivos. No existía todo eso. Lo único que teníamos era calle y bares, no había nada más, ¿no? Había un grupo de gente joven que se dedicaba al deporte, pero ni tan siquiera era el deporte como lo hemos ido entendiendo en lo que era ya los años 90 y demás, ¿no? Era, bueno, pues gente que hacía deporte, pero como gente que podía dedicarse a otras cuestiones, pero nosotros políticamente nos habíamos encontrado con esa opción de posibilidades y nos habíamos encontrado de repente con que esa opción de posibilidades había cerrado, ¿no? Un golpe de Estado, etcétera, etcétera, todo se va reconduciendo. Y en ese momento es cuando, bueno, pues empiezan a surgir un poco de nuevas iniciativas, ¿no? Éramos una generación que nos habíamos educado de una manera un tanto esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado teníamos todo el referente de nuestros inmediatos antecesores, un poco más mayores, que habían introducido toda una nueva cultura, los cantautores, no sé qué, no sé cuál, etcétera, etcétera. Pero nosotros, nuestra educación de barrio, nuestra educación de calle, ¿no?, nos había hecho ya contactar con lo que era, pues, el rock, ¿no? Nosotros ya muy jóvenes habíamos empezado a introducir en nuestro bagaje cultural, pues, a, yo qué sé, Iggy Pop, a David Bowie, Lou Reed, MC5, los Stones, no sé, ya estábamos escuchando, por supuesto, a los Ramones, a los Pistols, ya los habíamos escuchado también. Y ahí íbamos construyendo también una forma, ¿no?, de entender nuestras relaciones, que no solo ya era una relación como había sido la anterior con el tema del cantautor, el tema del folk y el tema un poco hippie, entre comillas, ¿no? Nosotros nos rebotábamos con eso, pues, porque para nosotros lo que se había producido era, en términos generales, sin analizarlo muy en profundidad, una traición, ¿no?, una traición a lo que era intentar seguir profundizando en estas vías, ¿no?, de apertura, en estas vías de abrir nuevos cauces de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese devenir, en ese rular, en ese ir, bueno, buscando nuestros propios referentes alrededor nuestro, con nuestra propia gente, gente de nuestra propia generación, gente de nuestro barrio, de nuestro pueblo, era gente que ya empezaba un poco, pues, a juntarse para montar sus grupitos de rock, sus grupitos de música. Bajabas a la calle y tenías al vecino de enfrente que se había montado un grupo que era Mogollón, ¿no? Y Mogollón, pues, hacían protopunk, ¿no? El primer punk que te puedes imaginar allí, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, los primeros conciertos eran demenciales. Os podéis imaginar una bajera, yo qué sé, pues igual 100 personas que no entraban allí y no se distinguía lo que era la gente, el público, con lo que eran los músicos, era todo muy desmadrado, pero a la vez también respondía un poco a ese momento que no había nada y que, por otro lado, necesitábamos introducir nuevos elementos, ¿no? Nuevos elementos, además, que nos traían una reflexión, ¿no? Desde otras partes de Europa, una reflexión sobre cómo el horizonte se estaba cerrando, cómo una crisis se había desarrollado desde los años de la crisis del petróleo, todo eso se había desarrollado en Europa y aquí estaba llegando un poco más tarde, ¿no? Se había parado lo que era el proceso de crisis con lo que fue ese tramo de apertura de la transición política, pero evidentemente en cuanto se cierra la transición política lo que nos encontramos es que un golpe de Estado separa todo lo que era el proceso autonómico, todo lo que era el proceso de apertura de libertades, y por otro lado hay un cambio, después de un cambio importante, ¿no? Sobre todo en la definición del propio Estado español, que es el cambio que se produce del paso de la UCD al PSOE, y con el PSOE la introducción de lo que era en este periodo nuevo de crisis, ¿no? Que como generación entramos así, pero a saco. Daos cuenta que en aquel momento pues, la gente había dejado de estudiar y empezaba a buscar trabajo, la gente en mi generación, ¿no? O estábamos acabando de estudiar y íbamos a salir ya al mercado de trabajo. Y salíamos ya a un mercado de trabajo en el cual no había. Como ahora, más o menos. Lo que pasa es que el tipo de crisis era diferente, ¿no? Aquello era una crisis de ajuste, una crisis de reconversión, una crisis que se suponía que nos iba a llevar a una equiparación con lo que era Europa, ¿no? En el sentido de... Luego ya se vio lo que era, se vio que era una crisis que lo único que producía, en concreto en esta zona del mundo, un desmantelamiento de todo lo que era el entramado de industria, un paso de lo que era una sociedad industrial, una sociedad concebida alrededor de la fábrica, a una sociedad de servicios, ¿no? Que es lo que hemos visto, cómo se ha ido construyendo desde los años 80, toda la década de los 90, para ir pasando lo que era un estado de bienestar al cual se había accedido a partir de múltiples luchas de muchos tipos, luchas que empiezan en la fábrica y continúan en todo lo que es las diferentes causas sociales que se empiezan a articular en los movimientos sociales, ¿no? Eso es, hasta entonces pues era, no es que no hubieran existido movimientos políticos y sociales, pero movimientos de lo que se catalogó en aquel momento como nuevos movimientos sociales, hasta ese momento no se habían producido, ¿no? Entonces nosotros nos habíamos educado un poco en ese mundo que se desmoronaba, en ese nuevo mundo de contestación que empezaba a surgir, pero que a la vez, bueno, no, nos faltaba algo, ¿no? Nos faltaba algo para empezar a definir ese nuevo momento en el cual nosotros como jóvenes estábamos accediendo. Uno de los elementos era ese elemento que incorporábamos del discurso del rock, del discurso del punk, del discurso del no futuro, que nos introducía directamente y nos relacionaba directamente con lo que era la nueva crisis, cómo percibíamos nosotros ese acceso a unas formas de vida normalizadas. Pero había otros elementos que ya habíamos ido experimentando, como he comentado antes, el aspecto del asamblearismo era otro de los elementos que habíamos ido experimentando en estos movimientos sociales y también lo teníamos un poco ahí, ¿no? Era parte de nuestro bagaje, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, como jóvenes que vivíamos en una parte del mundo como Euskal Herria, pues evidentemente teníamos una lectura de lo que era Euskal Herria en aquel momento muy concreta. Era una lectura como jóvenes que salían a la calle y día sí, día también, pues acababan contra la pared, ¿no? Pues, porque sí, porque las sociedades de aquel momento y las formas policiales eran más evidentes, si queréis, que ahora. No quiere decir que fueran más duras antes que ahora, sino que eran diferentes, ¿no? Las formas de manifestarse eran diferentes. Y un poco con esa mezcla de cosas, en ese nuevo magma que se está creando en esa nueva generación, cuando hablo de generación, evidentemente os podéis imaginar que en el movimiento o en el movimiento que se va construyendo en los años 80 no está el 100% de la generación joven de aquel momento. Sería un 10%, bueno, y me voy muy lejos, pero era un 10% muy activo, ¿no? Un 10% que ocupaba, un 10% que creaba radios, un 10% que hacía fanzines, un 10% que se movilizaba, un 10% que apoyaba a los grupos que estaban surgiendo y todo se interrelacionaba. Y aparte servía de apoyo a los movimientos, al desarrollo de los movimientos, al desarrollo del movimiento ecologista, al desarrollo del movimiento antimilitarista, pues desde la objeción colectiva a como soporte de la campaña anti-OTAN, pues imaginaros, la campaña anti-OTAN, por un lado están los grupos de música, que tocan en los conciertos y denuncian el que nos quiere meter en la OTAN. Las radios libres apoyan y ponen esa música y hacen continuos llamamientos para que no se vote a la OTAN. Los fanzines hablan de la OTAN y así. Con el rock radical pasaba exactamente lo mismo. Los fanzines hablaban de eso, a las radios hablaban de lo, ponían esa música, hablaban de lo mismo. Los fanzines, etcétera, etcétera, igual. ¿No? Entonces se iba creando una red, se iba creando una malla, ¿no?, de relaciones y todo un poco servía para apoyar a el resto de expresiones que iban surgiendo, ¿no? Y se operaba un poco también por contagio, ¿no?, y por infestación, ¿no?, como se diría ahora, ¿no? Por cierto, la táctica de la infestación, siguiendo curiosamente las ideas de Deleuze y Guattari, la pusieron en práctica en Nablus el ejército judío. Además, rompieron lo que era la retícula y utilizaron, bueno, lo mismo, rompían techos, que atravesaban paredes, que se metían por las alcantarillas o aparecían en cualquier parte, claro, rompiendo un poco la lógica, ¿no?, de lo que era la intervención sobre el terreno. Pues nosotros hacíamos un poco lo mismo, infestar el territorio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, muchas veces el fallo que pienso yo, viéndolo retrospectivamente, que teníamos es que sobre todo creábamos las historias para nosotros mismos y para nuestra propia generación, ¿no? Entonces no había un nexo, ¿no?, con lo que era un poco el grueso de la población, ¿no? No había, también era, es cierto que era un momento donde los movimientos sociales estaban muy bajos, ¿no? No los movimientos sociales antimilitaristas, sino el movimiento vecinal estaba muy bajo también. Se había perdido gran parte de lo que era el proceso de la izquierda, ¿no?, en el camino, y bueno, pues era un poco casi de hacer las cosas y un poco retroalimentar nuestras propias prácticas, como crítica lo digo, ¿no?, más que como otra cosa. Tenía la virtualidad de que fuimos capaces de hacer muchas historias, pero también los límites eran objetivos, ¿no? Yo creo que se ha avanzado también en estos momentos, luego hablaremos si queréis sobre estas cuestiones. Creo que se ha avanzado ahora, ¿no? Yo creo que somos un poco más conscientes, independientemente de lo difícil que es o no, de que cualquier proceso que se abra en cualquier sitio, cualquier espacio que se abra, cualquier emisora que se ponga en funcionamiento, ya no tiene que ser solo y única y exclusivamente de cara hacia adentro, ¿no?, de cara hacia el propio movimiento juvenil, ¿no?, sino que tiene que ser un poco como nexos, ¿no?, como elementos, como nodos que permiten articular, ¿no?, luego líneas que permiten crear una red, ¿no? Y en ese contexto es donde sale Anarquerría. ¿Cómo sale Anarquerría? Daros cuenta que no es que no se escribiera en aquel momento, pero este tipo de cosas son una excepción total y absoluta. No es que no existiera debate teórico, también existía debate teórico, pero no había ni posibilidades, y muchas veces el día a día nos llevaba a dejar un poco ese tipo de debates, y más que nada el debate se hacía en los bares, más que casi en las asambleas, ¿no?, de los diferentes espacios. Y en ese contexto, pues bueno, había necesidad de reinterpretar un poco lo que estaba sucediendo, ¿no? No valía ni el nacionalismo clásico, ni tan siquiera en su vertiente más izquierdas, ni valían las ideologías de izquierdas que se habían construido hasta el momento, ¿no? Eran propias de otro tiempo, ¿no? El anarquismo como lo habíamos conocido, ¿no?, el anarquismo de la CNT era, bueno, claro, era fruto de un tiempo concreto, de unas sociedades concretas. La idea o la ideología que se construye en ese momento es para dar respuestas a esa construcción de una sociedad fábrica, de una sociedad obrera. Nosotros ya estábamos hablando en un momento donde todo eso se estaba desmantelando, ¿no? Entonces, tampoco nos servían las categorías cerradas, ¿no?, ni del comunismo, ni del anarquismo. Veíamos que el mundo estaba muy en, como transformándose demasiado, ¿no?, como que las categorías esas no nos servían ya para incorporar elementos como la ecología, como el antimilitarismo, ¿no? No es que no estuvieran en esos planteamientos anteriormente, estaban, ¿no?, pero, y se habían ido construyendo un poco con ellos también, ¿no?, pero no eran parte de las nuevas necesidades que se estaban observando en el momento ya, ¿no? Nuevas necesidades, de, bueno, de los topes que se había llegado con lo que era el el desarrollismo, ni con los topes que nos había llevado un modelo militarista. Entonces, en ese contexto, pues bueno, escribo un artículo en Erin, que era donde, evidentemente, era el único sitio donde igual te publicaban algo. Me refiero a que no fuera un fanzine, claro, ¿no? Y hoy en día, pues prácticamente pasa lo mismo. O sea, como no te lo admitan en gala, lo tienes muy, muy mal, ¿no? Para poder acceder a lo que es un medio de difusión X y un medio diario o un medio con una estabilidad, ¿no? Y una proyección, entre comillas, pública y comercial, por otro lado, ¿no? Y es que un artículo, y el artículo era una reflexión, ¿no? Diciendo, bueno, que esta generación, ¿no? Esta generación que tenía esa base punk, esa base asamblearia, pero que a la vez era fruto, ¿no? Un poco de la situación que se está viviendo en Euskal Herria también, ¿no? Pues se reivindicaba un poco como continuidad, ¿no? De esas ideas libertarias que ya habían sido, bueno, impulsadas en lo que era Euskal Herria, pues por generaciones anteriores, ¿no? Y en ese contexto, pues bueno, mencionábamos a los viejos anarquistas de la CNT, de la Comuna de San Sebastián, etcétera, etcétera, y mencionábamos a Marlegas. Marlegas, pues, ¿quién era Marlegas? Pues Marlegas era una anomalía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, así, dentro de lo que era el pensamiento de la izquierda, no de la izquierda, sino el pensamiento nacionalista, ¿no? Él construye su pensamiento antiautoritario de una forma también curiosa. No es una persona que proceda de una corriente libertaria, procede de una familia burguesa, él mismo se emparenta con los Sota en un momento de su vida, tiene relación con Luis Arana, él y su hermano, pues una vez que ha muerto Sabino Arana, pues estamos hablando de los años 30, antes de la Guerra Mundial, pero es un, bueno, su hermano muere luchando contra los nazis, él también, bueno, pues ahí anda haciendo el... Y cuando acaba la guerra, pues este hombre saca como material de paso, ¿no?, el primer estatuto que se hace para el imparable, ¿no? Claro, eso ya en ese momento, bueno, en estos momentos lo vemos así y lo vemos como, bueno, asegúrate un estatuto para imparable, ¿no? Claro, estamos hablando que justo se ha terminado la guerra mundial, el chauvinismo francés está en pleno auge, independientemente de que la resistencia no solo han estado los golistas, los de Gaulle, sino han estado pues anarquistas, comunistas, han estado gente, nacionalistas vascos, etcétera, mucha gente que había participado de otras iniciativas estaba ahí, ¿no? Pero sin embargo, bueno, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de Parralde, bueno, el contexto de todo el Estado francés, y claro, en el contexto de Parralde, pues el chauvinismo se impone, ¿no?, de alguna manera, ese canto a la República Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto es cuando saca una propuesta de estatuto de autonomía que, curiosamente, un diputado de la derecha, pero un diputado de Marralde, de la derecha, pues lo presenta en el Eliseo, etcétera, etcétera, no, por supuesto no prospera. Y ahí es cuando tiene ya el primer desencuentro con José Antonio Aguirre, que se presenta en su casa cuando él vivía en Zara y le dice: oiga, usted que nos está plantando aquí un estatuto de autonomía para Iparralde y que, claro, no queremos molestar al Estado francés. El Estado francés, pues nos gustaría que colaborara un poco con la causa de Goalde, ¿no? No, en aquellos tiempos no esas categorías de Iparralde sí, pero Goalde todavía no, yo creo que ni funcionaba, ¿no? Salvo para los escalones, por supuesto. ¿Qué es el Goalde? Bueno, él simplemente pues lo que hace es dar un paso dentro de lo que es el esquema nacionalista, pero no es el único paso que da, ¿no? No es el único paso que da. Va profundizando un poco en algunas ideas, son ideas muy peregrinas, va conectando él mismo también con pensadores como pueden ser Agustín Safo. Y se produce en un momento muy concreto daos cuenta que todo eso es como una especie de travesía en el desierto. En esa travesía en el desierto aparecen otras anomalías, que coinciden todas en Imparable, pues estaba por ahí un liquiniano de San Sebastián, había participado en toda la guerra, desde el frente de Guipúzcoa, luego pasan a Cataluña, a Aragón, etcétera, liquiniano casi le hacía curso. No, hay un libro, bueno, son varios libros, ahora lo han sacado en un tomo, todo lo sacado sobre la comuna de San Sebastián y tal, bueno, pues, explica bastante bien el periodo aquel. Estaba esa gente también después de la guerra civil, evidentemente ya en el exilio, participa del apoyo de las redes del Maquis, se junta a esa cuadrilla Filipe Uriamburu, que era un elemento también, bueno, que procedía de lo que era el mundo cultural, ¿no? No era una persona especialmente ideologizada, pero se junta un poco a lo que era esa tribu. Aparece por allí un Krugby, luego aparece los Belcha, etcétera. Y un poco entre esas anomalías, ¿no? Entre esa gente un poco, bueno, pues básicamente se dedican a soportar un poco lo que era el espíritu nacionalista con un matiz de izquierdas. Es curioso, pues, por ejemplo, como cuentan que estaba Marlegas dando mítines, el que le sujetaba el megáfono era liquiniano, ¿no? Y de repente pues aparece un Krugbier, aparece un tal, aparece un cual, y en esa amalgama con la llegada de los primeros refugiados de la ETA, los primeros que empiezan a llegar a principios ya de los años 60, pues en ese caldo de cultivo, ya antes Marlegas había introducido una serie de cuestiones en un librito, un folletito, que luego lo reeditó Liquiniano, que era Palabras de un anarquista vasco. Entonces, claro, para nosotros era un poco, más que por lo que decía el libro en sí, ¿no? Era un poco el referente ese, ¿no? De decir, bueno, teníamos a un Sajo con su viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos, teníamos a los liquinianos, los chiapuso, ¿no? Ya habíamos leído las cositas de la comuna de San Sebastián, era un referente que teníamos ahí. Era una gente, además, que sabía, no es que se hubiera distanciado de la CNT, pero se había mantenido algún desencuentro con la CNT, sobre todo cuando en un momento concreto, en los años 50, se produce el Pacto de Bayona y la CNT, de lo que era la CNT de Euskadi, se llamaba la CNT de Euskadi en aquel momento, en la cual todavía estaban esta gente, chiapuso y compañía, pues apoyan un frente común de fuerzas políticas del País Vasco en contra del franquismo, lo cual les enfrenta de alguna manera con lo que era la posición oficial de Monsenig y tal, la posición oficial que estaba en Toulouse. Y por otro lado, pues bueno, se va acercando a ese mundo el pensamiento de Krugbier, que luego desembocará en lo que se denomina en su momento el nacionalismo revolucionario, ¿no? Que derivará de alguna manera a través de los análisis estos de Belcher, lo que luego será, y evidentemente con todo el movimiento popular, ya sabía que existía, porque si no, no hubiera tenido base, ¿no? Luego derivará lo que luego será el pensamiento más autónomo, luego de los comandos autónomos o de los corrientes que se pueden asociar más a ese movimiento, ¿no? Y en ese caldo de cultivo, pues bueno, nosotros habíamos escrito ese articulito para, como punk, libertarios, gente que estábamos en las gasteches, gente que estábamos en las radios, pues un poco para reivindicarnos también como parte de ese mundo, ¿no? como parte de esa corriente, ¿no? Nosotros decíamos, pues, bueno, que los punk también somos parte de esa corriente, ¿no? Y somos punk de aquí, y en ese contexto sale la anarquía. La anarquía simplemente es eso, es decir, como vascos también podemos y somos aquí. Claro, parece una tontería, parece una tontería, pero lo que estás diciendo en ese momento y lo que estás diciendo ahora, diciendo eso, es que siempre hay un camino más allá, ¿no? Siempre hay una vía más allá. Las cosas pueden establecerse, pueden sistematizarse, pueden institucionalizarse, pueden llevarnos a vaciarnos la cabeza y podemos entrar, lo que sea, pero siempre que haya una conciencia de que hay una forma de romper con ese autoritarismo, con esa manera impositiva de hacer las cosas, ahí está la teoría. Con lo cual es casi como decir todo, ¿no? Es decir, bueno, siempre hay un paso posterior, ¿no? Es un poco introducir ese espíritu en el debate político. y por otro lado romper esa división de categorías que existía, porque para nosotros era natural entendernos como personas que vivíamos en un contexto como el vasco y definirnos como tales. Entonces no veíamos ahí una contradicción a la hora de decirnos que nosotros participamos del movimiento de la autonomía juvenil y tenemos un pensamiento libertario. Para nosotros era algo normal y natural. Un poco también las letras de las canciones, los artículos que escribíamos en los fanzines reflejaban la gente. Sería anti-autoritario. No éramos los únicos que evidentemente éramos conscientes de ello. El enemigo era muy consciente de que había una generación y que funcionaban esas claves, ¿no? De hecho, en 1977 aparece el primer artículo, el primer estudio, porque ya había hecho algunos para una serie de fundaciones de Madrid y demás, el primer estudio que le encarga el gobierno vasco sobre juventud a Elzo, no sé si habéis oído hablar del sociólogo Javier Elzo, el PNV, formado en Lovaina, en los sectores más conservadores de lo que era el nacionalismo vasco, del PNV, por llamarlos ultras, me llamo conservadores, por no llamarlos ultras. Bueno, pues el estudio que publica en el año 87, con los datos que había conseguido en el año 87, decía lo mismo, pero decía desde la otra parte, decía, ¿qué pasa con esta generación que no tiene ningún respeto por la autoridad? Coincidíamos en el diagnóstico, pues lo que no coincidíamos evidentemente en la forma de impulsar o no. El problema de Elzo era el siguiente: ¿cuántos jóvenes están inmigrados? Era su problema policial. Era un problema, el enfoque sociológico, el enfoque de análisis, da claro que era un problema policial. ¿Cuántos tenemos ahí para ver cómo podemos acabar con ellos, ¿no? Porque claro, daros cuenta que somos una generación que está sacando una serie de iniciativas horizontales, asamblearias, etcétera, etcétera, etcétera, pero en un contexto muy convulso, en un contexto donde en la primera mitad pues todavía funcionaban cuatro organizaciones armadas. Bueno, dos procedentes de ETA, dos autónomos y la otra, ¿no? Y eso funciona prácticamente. Bueno, los comandos se disolverán hacia el año 85, Iraultza los últimos golpes los dará hacia el 87, por ahí, o igual en el 88, pero no creo que tan tarde, igual alguno. Y claro, en ese contexto, pues bueno, intentar desarrollar otro tipo de historias, pues era realmente complicado, y todo se relacionaba, y de hecho, bueno, se compartían luchas también. También se compartían espacios y de hecho son momentos en los cuales la izquierda social, bueno, pone hasta cierto punto una serie de elementos que favorecen que ese tipo de expresiones tengan un boom mayor, ¿no? Es cuando sacan marcha a Tabo Roca, etcétera, etcétera, y hay un periodo de un par de años, tres años, ¿no? Donde evidentemente aquí nunca ha existido una coincidencia orgánica ni organizativa, pero sí había una coincidencia en el espacio, una coincidencia en escenarios comunes que se impulsan, ¿no? Es un periodo que va un poco desde marcha a Tabo Roca hasta lo que será el 50 aniversario del bombardeo de Guernica, que es un poco el colofón donde confluimos todas las tribus habidas y por haber en el momento, donde aquello acaba como el Rosario de la Aurora, todo el mundo tirándole piedras a los cipayos, porque se había ocupado un váter, claro, evidentemente. Había un montón de personas en una fiesta, macro fiesta que se había montado con el 50 aniversario, y de repente pues no había ni váteres públicos, ¿no? Entonces se ocuparon los váteres y ahí se montó la de ellos. Ahí es un poco para ver el periodo en que duran también ese tipo de cuestiones, ¿no? También el movimiento, pues como tal, pues se va agotando y sobre todo pues hay un segundo periodo donde lo que se produce es, claro, estamos en el umbral de lo que luego serán las conversaciones de Argel, ¿no? Y el MLNV lo que hace, cuando hablo de MLNV, no sé si entendéis la categorización de MLN, Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Digo a la gente más joven, ¿eh? Porque claro, ahora la izquierda abertzale parece que la izquierda abertzale es... Lo que pasa es que, claro, no es, diferente entender izquierda abertzale como lo que es un componente político concreto, como se entiende en estos momentos, a entenderlo como espacio sociológico, que es como lo entiendo yo. Ahí es un matiz importante. Y en aquel momento la izquierda abertzale no se entendía como un grupo político, como una convergencia de grupos políticos, era algo más, ¿no? También, ¿no? Por eso se definía como tal, se definía como un movimiento de liberación nacional vasco. ¿Movimiento de liberación nacional vasco te refieres a los grupos políticos? Sí, el movimiento de liberación nacional vasco eran los grupos que estaban un poco en la órbita de CAS, diferentes organismos que estaban asociados un poco también a la órbita de CAS y algunos partidos que no estando asociados a la órbita de CAS, pues sí participaban de lo que era una definición política, o más que una definición política común, una definición electoral común en torno a Herri Batasuna, ¿no? Date cuenta que Herri Batasuna lo conforman en un primer momento cuatro partidos, que son ANV como referente histórico, ESB, que era el partido de Patxi Zabaleta y este, el Navarro, este, un partido totalmente socialdemócrata, que se estrelló en las primeras elecciones que hubo y luego reculó hacia posiciones cercanas a... Sí, lo que sería Navarro. Yo creo que incluso más derechoso cuando se forma, incluso más derechoso cara al lado. Lo que pasa es que es difícil establecer paralelismos, ¿no? Pero sí, por poner un símil, evidentemente sigue siendo la misma gente. Sí. Pero para que nos hagamos una idea. Laia también estaba en Herri Batasuna, que es un partido que luego desaparecerá. Y Hasi, que también es un partido que desaparecerá. Hasi ejercía un poco en aquel momento todo lo que era labores de comisariado político, por eso de alguna manera, ¿no? Luego eso pasa a mejor vida. Y se... aparte de hacer CAS, había un montón de grupos antes, pero sí, como claro, yo. Claro. Antes, es que, claro. ¿Cómo se llega a formar Hasi? Pues figúrate, desde Eusko Socialista, las convergencias que hay con EJAS. Se crea Hasi, Hasi luego se separa una parte que se va a Euskal y Kozterra, que es la parte de Kia. Bueno, o sea, algún día si queréis, cogemos una pizarra, No, es muy interesante. Es muy interesante ir viendo. Todo lleva PSOE. Si quieres una No. Y unos hacían manifestaciones, hacían así con el puño en alto, y los otros hacían así. Y se daban dos tías. Sí, algunos hacían así también. Y me iba a pintar igual. Sí, bueno, pero en fin, a lo que íbamos un poco, ¿no? En esa amalgama tampoco estaban muy claras las fronteras, ¿no? Pues que de hecho no había una coincidencia dentro de lo que era el propio movimiento de autonomía juvenil, ¿no? Porque llamarlo de alguna manera, dentro de todos estos grupitos no había una coincidencia en cuestiones como el voto. Pues había gente que votaba con cuestiones como el voto, ¿no? Había gente que votaba, había gente que no votaba, había gente que criticaba y había gente que, bueno, que de alguna manera apoyaba, ¿no? Participaba. Dentro de los mismos grupos de música había grupos que se relacionaban más directamente con lo que era el MLNV, con el Poscortatu, Baldin Bada, pero a la vez eran grupos que mantenían muy clara su pertenencia a lo que era el movimiento, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba por el otro extremo, con grupos como Skorbuto, aquí mismo, ¿no? Que no tenían una identificación claramente política, pero sí tenían una definición social anti, ¿no? Y eso tampoco les llevaba a casar pues, con aspectos relacionados con Marcha de Taborroca, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y hubo desencuentros, luego vino lo de Mindeku, y aquello ya fue el acabose. Y es en ese contexto donde sacamos para decir eso. Como vascos también podemos ser antiautoritarios y de hecho somos antiautoritarios, ¿no? De hecho muchos movimientos que hemos puesto en marcha tienen esa base, ¿no? Y eso nos estaba llevando a la vez a hacer una lectura que nos acercaba mucho a la forma de funcionar de este pueblo, ¿no? A la forma institucional incluso de funcionar de este pueblo, ¿no? La forma natural de funcionar, de autorrealizarse de este pueblo. Cuando hablamos de las asambleas, cada vez nos encontramos más pues, con una forma de funcionar de aquí, ¿no? Con el bacharre, ¿no? El bichar, que de hecho todavía funcionaba y todavía funciona, ¿no? Y de hecho se está revitalizando de alguna manera otra vez, ¿no? Cuando hablábamos de ayuda mutua, de solidaridad y tal, principio de los libertarios, del anarquismo, estábamos hablando de Ausolán, ¿no? Estábamos hablando también de que aquí, en este pueblo, había formas de autoorganizarse para dar satisfacción a una serie de necesidades que, institucionalmente, por las instituciones constituidas, no podía desarrollarse y la gente se autoorganizaba para eso, ¿no? Entonces empezamos a interrelacionar los dos mundos, ¿no? Para nosotros, casi de una manera natural, ¿no? Entonces, no veíamos esta contradicción que se había visto antes. Y eso fue muy importante un poco para... No sé si para tener la conciencia tranquila, ¿no? Yo creo que igual sí, ¿no? Para decir, bueno, podemos ser vascos y podemos ser libertarios, ¿no? Cosa que antes era imposible. Y en ese contexto, pues lo que he hecho ha sido reconstruir un poco la carrera, ¿no? Hemos dejado el texto base, pero alrededor del texto base lo que he hecho ha sido meter un poco articulitos de aquella época que escribía yo en Egin, alguna entrevista a Marlegas y a mí que nos hacen en aquella época. ¿Pero por qué? Pues porque permite contextualizar, ¿no?, el libro. ¿Por qué sale ahí ese libro? ¿Por qué sale en ese momento que hay ocupaciones? ¿Por qué sale en ese momento que hay radios libres? ¿Por qué sale en ese momento que hay un debate en torno al voto? ¿El voto joven hacia dónde va? ¿Cómo el voto joven en un momento...? Pues bueno, daros cuenta que el primer pico de la izquierda abertzale electoral también se reproduce en esos momentos, en el año 87, ¿no? Hasta entonces, bueno, los grupos, si HBS había tenido alguna representación, y de hecho la tuvo al principio, nada más salir, pero fue el primer pico. Luego hay otra caída larga de años, y hasta llegar a Lizarra Garasi no hay otra subida. Entonces, ahí es donde se ve que los mundos estos, bueno, a pesar de no ser lo mismo, sí tienen un espacio de incidencia común. Y sí se transmiten unos contenidos en un momento determinado, y sí incluso hay una convergencia no formal, no orgánica, no organizada, pero sí hay convergencias incluso en momentos como esos, ¿no?, donde las fuerzas se ponen en común, ¿no?, de alguna manera para llevar adelante el proceso. También lo que he hecho ha sido introducir una serie de prólogos que creo que son interesantes, ¿no? Por un lado están prólogos de gente que participó directamente en el proceso, pues está Juancho Estebarán, que ahora está por aquí, me imagino, igual presentando el librito que ha sacado ahora de la historia del anarquismo vasco. Bueno, participaba por del mismo grupo en el Gasteche de Bilbao, en el legendario, en la calavera. Richard Puro, que igual le conocéis por haberle leerle en Cultura en Gara y tal, ¿no? Dedicado ahora mucho más a todo lo que es el rollo de la música y tal, ¿no? Y Idoia Aizmendi, que fue una tía que tuvo un papel muy interesante, sobre todo dentro de lo que era el movimiento, para aglutinar por primera vez lo que era un grupo de mujeres jóvenes dentro del propio movimiento, ¿no? Dentro del propio Gasteche, fue el primer grupo de mujeres jóvenes que dijo, no, nosotras tenemos una autonomía dentro de este espacio, ¿no? Cosa que hasta ese momento no se había dado, porque la asamblea de mujeres funcionaba como eso, como una asamblea de mujeres con su movimiento específico. Evidentemente, las mujeres que estaban en la asamblea de mujeres luego tenían otro tipo de militancia, se coincidían con los tíos en otro tipo de iniciativas políticas o sociales, pero no se había producido esa reflexión de que en los propios espacios, ¿no?, los propios espacios juveniles, en los propios espacios alternativos, las mujeres podían juntarse y podían desarrollar sus propias prácticas independientemente de que coincidieran o no. Y de hecho, bueno, fue en ese momento cuando se pone en solfa un montón de las cuestiones que estábamos sacando, ¿no? Y que no éramos conscientes de ello, pues porque, para empezar, el tipo de educación que habíamos tenido, imaginaros, una generación que sale del franquismo, pues siendo muy jovencitos, ¿no?, pero sale del franquismo, se educa políticamente en una transición donde por primera vez empiezan a aparecer las asambleas de mujeres. Claro, todo eso es un aprendizaje, hasta que de repente se plantan y dicen, no, a ver, pues estáis cantando. sea, estáis utilizando términos de las canciones que son totalmente sexistas, totalmente patriarcales, totalmente no sé qué. Ya nos mostramos todos así, se abrió un debate terrible, mucha gente no entendía, no quería entender, ¿no? ¿Qué es eso? Yo no puedo ir a una... Están en el Gasteche solo las chicas porque tienen una fiesta y no los dejan entrar, no lo entendí, costó, ¿no? Pero bueno, pero fue parte importante también, ¿no? También está ahí. Sí, ahora lo veo muy natural. No. Vaya. Yo creía que sí. Yo creía que algo habíamos avanzado. Sí, se ha trabajado. Nos da mucho más normalizado. Escribimos luego. Ciertas cosas. Suena menos marciano. Claro, eso. No suena marciano. Eso. Que suena menos marciano. Sí, sí, sí. A lo mejor cuando va a marciano, pero. Y también, pues, se han incorporado algunas otras aportaciones. Que también pienso una de Gino Leizola, que es el que hizo los dibujos de la primera, bueno, aquí están también los dibujos de la primera edición que sacó Chertoir. La primera edición que sacó Chertoir era esta. El fondo era rojo y negro. Vosotros la que conocéis es esta. Sí, esta, claro, cuando sacamos Anarquía el año 86, bueno, yo empiezo, claro, yo estaba en Bilbao, yo soy de Donostia, pero estaba en Bilbao, ya estaba estudiando y me quedo por allí, buscándome la vida, ¿no? Participo en el grupo Siricatú, tal, entonces uno de los elementos que adopta el grupo, sacamos varias publicaciones de gentes y tal, ¿no? Sobre todo materiales sobre autonomía y tal, pero referentes un poco históricos, pues el Barrer de Reche, cuestión autonomía y cuestión nacional, luego una serie de fanzines monográficos que hacíamos, que éramos de Irak o Gaya y tal, ¿no? En concreto sacamos uno sobre la Ertzaina, el primero que salió, para plantear el. Claro, daros cuenta que es un momento donde se empieza a despegar también la Ertzaina, hasta entonces, pues. Existía el debate de qué tipo de policía iba a ser la policía vasca. Claro, no, claro, cosas que ahora no tenemos muy claras, pero entonces no estaban tan claras. Pero ya se empezaba a ver por dónde iban, ¿no? Y otra de las personas pues es este que hace las reflexiones, Gemma Leizola, Javier Leizola. Y aparte, no sé si conocéis un grupo, pues un grupo rítmico, Strong, que han hecho algunas cosas muy majas. Bueno, estos tocan hasta con Rotaflex, vamos, hacen música. Sí. Yo creo que fue a los primeros que les vi tocar con chalapartas de piedra, de metal, de madera y de todo, ¿no? O sea, hace ya muchísimos años. Bueno, porque Anarquía tampoco solo era libro, ¿no? También era una gente que en un momento determinado coincidimos ahí, ¿no? Coincidimos gente que procedía un poco de Bellas Artes, de la música, del teatro, y de ahí salen luego expresiones, ¿no? Sale una obra de teatro que se representa en una fábrica ocupada, la fábrica ocupada de Luzuriaga, donde ahora está el cuartel de la Ertzaina, que era una fábrica que se ocupa, lo ocupan unas chicas, tenía un espacio increíble para hacer conciertos. Bueno, era maravilloso. Entonces, pues, a raíz de Anarquía se hace una obra de teatro, todo era super punk en aquel momento, las estéticas eran super punk, las crestas, los pelos, las medias, las faldas, los pantalones de cuero, todo así, bidones. Daros cuenta que el imaginario que teníamos un poco se había creado con elementos fílmicos como Apocalipsis Now, Mad Max, Blade Runner, ¿no? Pero claro, de repente decir Mad Max, decir, joder, vaya visión apocalíptica, ¿no? La visión apocalíptica tenía algo que ver con la realidad. Acabábamos de vivir en esos años un despliegue de todo lo que eran los euromisiles. Claro, oficialmente te decían, no, si es que aquí desplegamos precisamente para no tener que utilizarlos, pero la cuestión es que se despliegan cientos y miles, ¿no?, de euromisiles, tanto la Unión Soviética. Estamos viviendo también los últimos años de un mundo que se está acabando, ¿no? Un mundo en el cual existía el socialismo de Estado, o lo que se llamaba el comunismo, que no era comunismo, pero era el socialismo de Estado, y lo que era el capitalismo, ¿no? Ese mundo se estaba desmoronando también, ¿no? Se estaba desmoronando un tipo de sociedad concreta, que era la sociedad fábrica. La fábrica articulaba en torno suyo los pueblos, los barrios, ¿no? Todo eso, claro, al producirse una reconversión, al desmantelarse todo el tejido industrial, bueno, la parte de la izquierda, además es una de las zonas donde más dramático se vive todo, ¿no? Porque en aquel momento prácticamente la parte de izquierda en pleno vivía de aquello, de repente la reconversión de toda la narrativa. Altos Hornos, con todas las empresas, bueno, eran años duros, ¿no? Tuberas, todo. Bueno, supone que es comercio, es... Claro, porque se pasa a una sociedad de servicios. Lo que pasa es que ahora ya la sociedad de servicios, ¿qué servicio vas a vender si la gente no tiene que comprar, ¿no? Ahora estamos en ese problema. Pero todavía faltan 2 años todavía para que toquemos ya hueso, que lo vamos a tocar. Y luego, lo que sí hemos metido un poquito es un par de prólogos de gente de nuevas generaciones, ¿no? Un poco también cómo viven ellos su relación con la idea anarquista, ¿no? Hemos introducido un par de prólogos, creo que muy majos. Uno de Jordi Bonet, bueno, es una persona que se educa políticamente en todo lo que es el movimiento autónomo y movimiento ocupa y antimilitarista, lo que es... los años 90 en Cataluña. En estos momentos es el presidente de las asociaciones de vecinos de Barcelona. Para que veáis un poco también el tipo de relaciones, ¿no? Y es una gente que en un momento determinado, pues no es que no hubiera gente que ya planteaba un pensamiento anarco-independentista en aquel momento. En aquel momento teníamos nuestros contactos ya con gente de Cataluña, gente de Icaria, gente de Canarias, Aragón, Baifo y tal, ¿no? Gente de Galicia, había un colectivo Treboada, había gente en Cerdeña, estaba Constantino Cavalieri, que por cierto le conocí no hace mucho en Madrid. Estaba la gente de Occitania, también con un pensamiento muy cercano a la cuestión comunitaria libertaria. Los bretones estaban también, había otro grupo por Quebec, o sea, bueno, pues sí conocí, pero eran grupos muy pequeñitos, ¿no? Eran grupos muy que no tenían un impacto político ni una presencia política grande, eran más que nada grupos que introducían en el debate político esta nueva forma de entender lo comunitario, ¿no? Que hasta entonces se había llamado nacionalismo, bueno, que para nosotros era algo más, ¿no? Era algo que nos relacionaba con una forma de entender mucho más bioterritorial, ¿no? Más de vernos imbricados, metidos, ¿no? En lo que era un territorio específico con unas relaciones contextuales que habían definido en el que en ese espacio pues se hablaba euskera o no, que en ese espacio el tipo de cultura desarrollada fuera de un tipo y no de otro, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros era algo natural y lo habíamos visto. Y otro prólogo que hemos incorporado es el de Martel Ormazábal, que lo ha hecho en la cárcel de Ocaña. Pues está allí, pues se le acusa en un momento determinado de ser uno de los dirigentes de SEGI, es la última. Bueno, fue uno de los procesados en el macro. En la pieza separada del macro. La primera pieza separada de lo que luego será el macro proceso del 1898. La primera pieza separada es la de Sarray Seriaica. Y estos. Y bueno, pues ha hecho su prólogo desde la cárcel, ¿no? Con todo el mérito que se tiene también, con toda la dificultad y todo el mérito de intentar poner la cabeza como la última generación. En su caso concreto, de lectores de anarquía. Entonces, bueno, ya, si le echáis una ojeada ya veréis, ¿no? Cómo hay. Y lo que sí hemos querido incorporar es alguna cosita nueva, ¿no? Un par de artículos de Gara ya de la última época, que nos permite también ver esas conexiones con las instituciones originarias vascas y un poco con esa idea anarcoindependentista, ¿no? Y cómo no es algo, una marcianada, la relación de lo comunitario con lo que es la idea libertaria, ¿no? Como ya Bakunin habla de ello, Kropotkin habla de ello, y como un Flores Magón conecta también lo que es el ideal comunitario de la comunidad yaqui con lo que es el ideal libertario. Luego tiene su vertiente más de desarrollo utópico de lo que es la Baja California, de un proyecto comunitario específico, pero bueno, eso también lo incorporamos. Y para finalizar, lo que sí intentamos es actualizar un poco lo que es la idea de anarquía con lo que es un manifiesto sencillito, pero creo que, bueno, bastante completo de lo que son un poco las ideas que nos mueven, ¿no?, en estos momentos, y centrándolo un poco en este momento, ¿no? Y esto ha sido la reedición, una casualidad, pero que resulta que no es tanta casualidad, porque llevo hablando de ello. Oye, yo me conozco el rollo este muy bien, o sea que me podéis preguntar lo que queráis, podéis decir lo que os dé la gana, porque me aburro de oírme, sinceramente. Igual, dices que es una casualidad, pero igual sí que responde un poco al concreto, ¿no? Del movimiento libertario vasco, parece que está intentando crear nuevas formas o intentando resurgir. O sea, que no es tanta casualidad, ¿no? Pues, sí. Bueno, lo que sí es cierto es que la nueva generación que se está incorporando ahora al debate político y a la práctica política no vive estas cuestiones como se vivían hace 30 años, hace 25 años, ¿no? Como una división, ¿no? Con fronteras, ¿no? Aquí hasta aquí se es nacionalista y hasta aquí se es anarquista. ¿Cuál un poco así? No, se ha diluido mucho esa diferencia. Otra cosa es que uno se reivindique comunista o nacionalista, de izquierdas o anarquista. Pero a la hora de implicarse en prácticas, bueno, hay ideas que se están manteniendo, ¿no? Que se están haciendo comunes, ¿no? Pues tiene que ser asamblea, ¿no? Y se comparte eso de una forma natural. Antes no, ¿eh? Ojo, antes no era tan fácil, ¿eh? No era tan sencillo. Pero cuesta. Por supuesto que cada cual es de donde es. Pero yo sí creo que incluso en lo que es, vamos a llamar izquierda abertzale, en la gente que trabaja los movimientos, tiene muy claro que hay una serie de cuestiones por las cuales ellos apuestan, ¿no? Y es gente que está acostumbrada pues a funcionar en movimientos de base, ¿no? Y es gente que ha aprendido ya no tanto a... Porque en un primer momento la pelea era a ver quién controla la asamblea. ¿Quién tiene más fuerzas para controlar la asamblea? Yo creo que eso, bueno, esa forma... Sí, pero ya no es tan radical, ¿no? Se intenta entender lo que hay en común. Yo creo que ahí se ha avanzado un poquito, ¿no? Y el peso de esas ideas están ahí, independientemente de que mucha gente se diga, no, yo soy de la izquierda nacional, pero está trabajando en esas claves. Y ahí sí se avanza. O sea, es positivo eso. Y ahora hay un montón de coordinadoras, ¿no? Yo que sé, es que hasta de las teches, como asambleas desarrollistas, pero hay un montón de coordinadoras que están trabajando un montón de tareas, que sí tienen una medio posición clara, pero pues están trabajando. Sí, lo que pasa es que al final, hasta que no entendamos que hay que disolverlas todas, claro, y crear una asamblea de barrio, una asamblea de pueblo, pues seguiremos funcionando de manera militante. 1000 reuniones al mes, o cooperativas. Claro. Cooperativas, bueno, lo resolveremos como no hemos llegado a un acuerdo dentro de un mes, en la siguiente asamblea. Claro, ahí hay un problema también, ¿no? Yo estoy diciendo que como positivo es eso, ¿no? Que existe esa base social, ¿no? En lo que es la juventud, en lo que es la izquierda radical, en lo que es los sectores antiautoritarios, que practica en los lugares de encuentro, ¿no? Los lugares de relación, los lugares de autoorganización, practica ya de una forma natural esta cuestión, ¿no? Eso no quiere decir que no haya contradicciones entre eso y la articulación política, y cómo se está articulando políticamente, claro que hay contradicciones, pero no solo para la parte del movimiento, sino para ellos también, para la parte que está articulando la institución y la forma política que tiene esa institución. También hay contradicciones, porque por un lado saben que se deben a esto, pero por otro lado no quieren perder esto, ¿no? Y ahí es donde se va a dar una batalla, pero esa batalla interna de mundos que convergen hacia algo, ¿no? No tenemos que perder la perspectiva también. Y la perspectiva es que cada uno por nuestro lado no vamos a ningún lado. Ni ellos, ni nosotros, ni aquellos. Nadie. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí va a estar el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es que es muy difícil romper con toda la inercia que cada una tiene y generar algo así. Pues o sea, eso no, no es natural, no, no es espontáneo. Es muy difícil romper con la inercia. Sobre todo cuando hay dirigentes y dirigidos y cosas así. Pero bueno. Hay un elemento que yo pienso que nos puede permitir. Claro, habría que ponerlo en práctica y yo creo que va a costar. Por un lado, es cómo conciliamos la parte movimiento con la parte institución para que ambos mundos mantengan un equilibrio que siempre va a ser inestable, pero mantengan un equilibrio y se puedan reconocer. Porque para ellos, ellos dependen del movimiento y nosotros también dependemos hasta cierto punto de lo que consigamos. Sacar de lo que es el patrimonio común, que una institución no es nada más que lo que es la administración de un patrimonio común. Lo que pasa es que cuando el patrimonio común alguien lo administra de forma separada a la gente, es cuando crea Estado, cuando crea una institución separada. O sea, muchas veces nos perdemos nosotros mismos en las cuestiones, ¿no? Cualquier proceso necesita una administración de las cosas. Hasta el proceso más revolucionario y más asambleario del mundo necesita una administración de las cosas. ¿O os pensáis que en el Frente de Aragón no había una administración de las cosas por parte de los anarquistas? Había una administración de las cosas por parte de los anarquistas. Lo que pasa que no. Podía ser más espontaneísta por la forma de hacer las cosas, menos reglada por la forma de hacer las cosas, pero existía esa forma de, a ver, ¿cuántas metralletas tenemos? ¿Cuántas municiones tenemos? Nos sorprendería un dedo reglado, claro. Sería del frente. ¿Qué comida tenemos y dónde lo vamos a conseguir? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es que tiene que tener, a ver, hemos traído... Es que ahora mismo nos enfrentamos a unas reglas del juego ya prehechas que hacen que esa separación se haga de por sí. Es decir, claro, también por ejemplo en el Frente de Aragón, pues claro que sí. Pero hoy en día el formato que tienen las propias instituciones, el momento en que alguien, aunque vaya con una forma muy sana de intentar verlo, a la hora de participar en ellas, en las instituciones, tú no puedes participar con tus propias reglas, llevas unas reglas ya hechas en las que tú ya exactamente. Pones, y por... las reglas están hechas para que tú te separes y para que exista ya. Exactamente. Como, toda una historia, y esa es la. Y por eso. Esa es la forma. Por eso tenemos que volver a nuestras instituciones, a las de base, que son las que dan forma política a la comunidad vasca. La comunidad vasca tiene dos elementos que hemos comentado antes, básicos como institución. Claro, estamos hablando de una sociedad todavía no compleja, de una sociedad mucho más sencilla, de una sociedad que se articula en torno a caseríos, en torno a barrios pequeños, en torno a pueblos pequeños, en un primer momento. Pero yo he visto una sociedad más compleja funcionar por asambleas también, ojo. Que en los años 70 lo que funcionaba, que todo el mundo participaba en las asambleas, no, evidentemente. Pero mantenía, se juntaban 50, iba a decir 500 personas cada semana en una asamblea popular. Es que ahora es muy difícil ir con un mensaje calado de la sociedad. Es que el mensaje no existe, existe la necesidad. Es que nos olvidamos de eso. Por lo menos, yo como veo esa autoridad, es que la sociedad tiene esa sensación de que no tiene tanto los poderes económicos como los institucionales, están, ¿sabes? ¿Les están solucionando la vida o se la van a solucionar? Vamos. Pero esto va a cambiar, o sea, esto va a cambiar. Porque ojalá, pero... Dos años iba a cambiar. Cuidado con el ojalá. Cuidado con el ojalá. Cuidado con el ojalá. Vamos a ver... No va a cambiar por sí solo, vamos. No, por sí solo no va a cambiar. Claro, no, si solo se cambia, no es que me voy a solucionar mis necesidades. O sea, lo que veo que hoy en día son instituciones como algo natural. Es así, punto, ya está. O sea, es así. Eso es el problema. Yo creo, o no sé, yo tengo la sensación de que siempre lo ha sido. Algo, pues desde la iglesia hasta el Estado, o sea, siempre ha sido algo natural, algo que tiene que... No, que está hecho ahí, pues está igualado. Justamente, justamente eso, no, eso es lo no natural. ¿Qué? Eso es justamente lo separado. A ver. Sí, pero como la suma era el título de poblaciones. Nosotros no. Pero tal y como ha sucedido, ¿no? A lo largo de la historia, lo natural siempre ha sido que haya habido una autoridad que ha dirigido a la masa. Es que depende qué historia, ¿no? Claro. O sea, desde el patriarcado en la familia hasta. Claro, hombre, que a partir de qué punto. Claro, ha habido un montón de. No, un montón de pinceladas de todo tipo. En este mundo. A lo largo de. No, o sea, por lo menos. También es un poco la perspectiva que te hace ver tener la historia del mundo hoy en día, ¿no? Que siempre ha sido. Pero también tenemos esta visión porque la historia. Que la historia paralela que no sabemos de cuestionamiento de esa autoridad tampoco se ha explicado, pero yo lo veo, yo qué sé, en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, o que respeto a la autoridad. Bueno, todo el mundo respeta alguna autoridad, por muy, porque esto lo llevamos aquí, por muy libertario que seas, hay algo que... Pero si hay a pequeña escala cuestionamiento de la autoridad, lo ves en una clase de primaria y lo ves en, a muchos niveles. Lo que pasa es que de eso no se habla, pero no es que... Yo tampoco creo que... No, no sé. Arregas decía, ¿no? Que van al Vasco, ¿cómo decía? El Vasco pasaba 8 horas al día durmiendo y 16 por lo menos era la autoridad, ¿no? Que no sabía leer el pica, de no sé qué, no sé cuál. O sea, que no le faltaba. Es una forma natural de verlo, no le faltaba, pero luego también la realidad es otra. O sea, la realidad es muy diferente. A ver, cuando nos echan con los escudos, o sea, el respeto que tienes, vamos. Y al hilo de lo que comentaba el gobierno, por ejemplo, hoy en día, que lo que entendemos hoy en día como izquierda derecha, de que básicamente la expresión política electoral, para entendernos, es la izquierda derecha de toda la vida. Más Eusko Alkartasuna, más Alternativa. Hoy en día están gestionando el mayor poder ejecutivo, que al final es la administración del erario público. De hecho, en Guipúzcoa están en la Diputación, que es la entidad que recauda los impuestos en Guipúzcoa. Están ahí permitidos por el PNV, claro. Sí, claro, evidentemente. O sea, están encantados. Están en la capital, en Donosti. Bueno, tienen, en cuanto a poder institucional, tienen el mayor de toda la historia. Ha habido épocas de gran representación, concejales, parlamentarios, luego que fueran o no fueran. ¿Tú crees que se está dando esa contradicción que planteas entre la base y cómo se está animando? Porque es lo que dice el compañero, es decir, para las instituciones, eso no es el frente de Aragón. Es decir, no. Los que salieron de Barcelona después de desbaratar el PIB y llegaron hasta la OTAN, y ahí se produjeron ocupaciones de empresas, etc., con unos debates del copón que los lees ahora y flipas y dices, joder, los debates que tenía esta gente a la hora de gestionar la empresa que habían ocupado, se cuestionaban la moneda, la hostia, tal, o sea, unos debates... El tipo de educación, eso, el papel de los niños... Porque se han encontrado una legislación vigente, es decir, y la pelea de la histórica ahora de la izquierda derecha es asumir la legalidad vigente, la legalidad que vigente, que es la que es. Bueno. Esa legalidad... Ojo, bueno, esa legalidad se cambia. Una vez que asumes que estás en las instituciones, o la cambias desde dentro en función de la fuerza que tienes, o te comes. En función de la fuerza que tengamos fuera para hacer que cambien. Y esa fuerza se va a perder, sí. ¿Y tú crees que esa contradicción está? Que las bases, para sí. Las bases... Sus propias bases están planteando la contradicción. Otra cosa es cómo se resuelva y cómo abran cauces, pues, a otros sectores. Ahí va a haber un problema. Y ahí hay un problema, de hecho. Pero la tensión existe. Es que es objetiva, ¿no? Porque hasta cierto punto, lo que decías tú, es la izquierda abertzale, bueno, o la representación política de toda la vida. No, tampoco. Sí, no, tampoco. Sí, porque seguimos teniendo las mismas cabezas. Para entendernos la marca histórica, ¿eh? La gente. Claro, seguimos teniendo las mismas cabezas, muchas otras ya no están, y se ha creado un espectro, el asociado a la institución, muy ad hoc, muy puesto, porque a mí me interesa tener esta gente para controlar, y eso, está creando tensiones. Está creando tensiones objetivas. De hecho, hace poquito, yo estaba la gente de Bildu, además, pues, al final te conoces, ¿no? Gente de Bildu de toda la vida, Batasuna de toda la vida, y gente más jodida, por lo que tal. Y estaban pegando carteles con la iniciativa que tienen aquí, de decir al alcalde, estos sueldos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? O sea, y están ahí peleando por qué son, como, bueno, al menos, se trate de un pleno municipal. Se trate en un pleno municipal, claro. Como el pleno que tiene mayoría absoluta, pues les entra por aquí y les sale por allá. Entonces, claro, esa forma de hacer política dentro de las instituciones tiene un límite, que son, yo entiendo lo que plantea, es decir, es que tú puedes poner carteles en la calle, puedes estar, pues, pero si no tienes la fuerza dentro de esa institución para hacer lo que realmente deseas, es que no la vas a tener. Y eso. Primero, a ver. Con un atasco, ¿no? Es decir, al final te vas a acabar dando. Claro. Hay varias contradicciones. Discutir si es una. Tal, porque lo que quiero decir como iniciativa. Podría ser otra iniciativa, ¿no? Pero en concreto es el de bueno. ¿Y qué? ¿Y si al alcalde no le sale del pleno? Bueno, pues se puede pasar a otras. Igual vas a poner, hay que decir, pasar a otros tipos de prácticas. Políticas no violentas, por supuesto, porque la violencia ya ha quedado, la violencia armada, por lo menos, lo que se entiende. Y la armada. Bueno, pues eso está ahí, el debate está abierto, está totalmente abierto. Está abierto. Lo que pasa es que son varias cuestiones. Por un lado, el movimiento popular de la propia izquierda. Por otro lado, el movimiento popular en su conjunto. Por otro lado, el aparato político que existe en estos momentos y que es el que se ha asociado a las instituciones. Por otro lado, la forma de gobernar en las instituciones. Hay municipios en Gipuzkoa con mayoría absoluta, pero las instituciones, las grandes, se está en minoría y se está haciendo una gestión, evidentemente, encima en un momento de crisis donde no hay para nada, con lo cual se está conteniendo lo que es el déficit de una forma brutal, no se está interviniendo para nada y todavía se están aclarando a ver qué leches pueden hacer, porque eso está ahí. El pretender que. ¿Han pasado 100 días? Sí, pero no muchos más. El pretender que en 6 meses, no más. Sí. El pretender que en 6 meses también. Yo creo que ahora se están enterando qué es lo que pasa. En el plano institucional, que lo tiene muy mal, eso está claro. Y lo tenemos muy mal los demás también, porque evidentemente muchas de las cuestiones que con una mayoría se podían parar, pues no se pueden parar porque no hay mayoría y encima las tienes que gestionar. O por lo menos tienes que marear la perdiz para que el tiempo de la gestión se dilate y a ver si con lo que viene, pues estamos hablando de la incineradora, estamos hablando de cosas que están ahí, que puede que sí, que no, que no se sabe muy bien y que no se sabe. El tren de alta velocidad, evidentemente, dice la Diputación, que nos sorprendió a todos en un primer momento. Es que no tenemos competencia sobre el tema. Claro, te quedas un poco así. Y es verdad, no tiene competencia sobre el tema, pero, claro, hay formas y formas de hacer las cosas. Pero es diferente la realidad de Guipúzcoa a la de Vizcaya. Muy diferente, y, claro, y la de Navarra, y la de Álava, y la de Parralde. En Vizcaya puedes ver a los cargos electos de Ligio de la Chara haciendo, ¿sabes?, haciendo política de base. O sea, yendo a Álava, en el caso del TAF, ¿sabes?, a Alcaldesa, sí, alcalde, yendo a las expropiaciones, a los negociamientos de actas, a apostarse contrario. Sin embargo, yo es que, no sé, yo por lo menos en Vizcaya y por lo menos en San Luchis, yo no lo veo, ¿sabes?, no veo que esa. Esa lucha o ese frente sea tan fructífero. Bueno, lo que pasa es que aquí igual un sector histórico de la izquierda abertzale está invirtiendo mucho tiempo y mucho interés en cuestiones que están afectando directamente también a la margen izquierda, ¿no? En cuestiones más. Ha habido organizaciones, ha habido manifestación, o sea, se han organizado entonces pidiendo la constitución. Se han visto pegatinas y carteles. Sí, bueno, pero bueno. Sí, bueno. Sí, sí, bien, sí. Sí, a ver. De todas formas, para mí el problema no es tanto el votar o no votar en un momento determinado, sino un poco intentar entender el proceso en su conjunto, ¿no? Y qué fuerzas hay que poner en marcha en un momento como el actual para realmente, bueno, si no cambiar las cosas de una manera alternativa y radical, si por lo menos poner unas bases sobre las cuales luego se pueda, bueno, sedimentar esa historia. Yo creo que estamos en ese momento y una de las claves va a estar en los sitios que se pueda a ver cómo se empieza a desarrollar eso que se llama de forma absurda democracia participativa, ¿no? Eso que se llama de forma absurda democracia participativa, porque todo el mundo habla de democracia participativa, desde el alcalde de Bilbao hasta cualquier alcalde de Bildu, ¿no? Pero claro, no es lo mismo hablar de democracia participativa y decir, no, yo creo que participe la gente, de decir, no. No solo que quiero que participe la gente, sino que quiero que la gente pueda decidir sobre las cosas que le afectan y le competen. Ahí va a estar la piedra de toque. Pero claro, son formas de decidir sobre las cosas distintas. ¿Vamos a ser capaces de poner en marcha referéndum sobre las cuestiones que nos afectan? A la escala que sea. ¿Vamos a ser capaces de establecer instituciones que nos permitan hilar lo que es el desarrollo de los movimientos con lo que es la institución formal? Instituciones nuestras de base en las cuales podamos tener un margen de decisión y un margen de participación sobre las cosas que nos competen en cada uno de los aspectos, ¿no? ¿Qué iría más allá? ¿Eso no refuerza el Estado mismo? No. No puede reforzarlo desde el momento que es la autoorganización de base la que se expresa en una autoorganización. Esa autoorganización se institucionaliza, es decir, institucionaliza. Es que, ¿qué es una institución? Es que muchas veces nos perdemos con las cuestiones. Una asamblea es una institución. Desde el momento que un espacio decide sistemáticamente definirse de una manera y funcionar de esa manera, ha creado una institución. Lo que pasa es que un movimiento que tiende a institucionalizar una democracia de base es un movimiento a su vez constituyente. Pero claro, entendemos normalmente institución, el ayuntamiento, la diputación, el gobierno vasco, el gobierno foral, el parlamento este que tienen en Iparralde, que no solo de Iparralde, sino de toda la zona, y luego el gobierno de España. Pero claro, nos olvidamos de que nosotros no teníamos ayuntamientos cuando teníamos bacharras. No teníamos una recaudación de impuestos y se asignaba un X% a lo que era la creación de escuelas o el ayudar al que se le había caído el caserío, ¿no? Se autoorganizaba y le echaban una mano al que le hacía falta en un momento determinado. Institucionalizaban una manera de que cuando a la gente del valle, del pueblo o de la zona le hiciera falta algo, la gente se juntaba y lo hacía, ¿no? Claro. Eso me enlazaría bastante con cierta manera de ver el mundo que se puede incluso entender como anarcocapitalista. No, ¿por qué? En el sentido de, por ejemplo, una privatización absoluta. Todo lo que ahora está en manos del Estado, entiendo todo, o sea, todo lo que llamamos las administraciones, desde la escala, por ejemplo, desde la Unión Europea hasta el ayuntamiento. Si en unos núcleos de personas, que también habría que definir cuál es el número de personas en el que eso se puede realmente... Se puede hacer en un barrio perfectamente y se puede hacer en cualquier... Es que la esfera práctica de estas cosas a mí cada vez me interesa más, ¿no? Los aspectos teóricos, sí, pero, por ejemplo, esa manera de funcionar que se puede incluso habiendo sido urbanizado, ¿no? Es decir, bueno, esto claro, en un pueblo de una dimensión, con una economía agraria tal, bueno, esto igual sí se podría avanzar. Pero, por ejemplo, en un mamón de todo esto... ¿Puedes terminar la exposición de lo de anarcocapitalismo? Sí, sí, porque si al final de lo que se trata es de que cada persona asuma individualmente lo que le interesa hacer de manera colectiva, esas asambleas, por ejemplo, tendrían poder de coerción, porque al final ese es el poder duro del Estado. Tú dices que las asambleas se institucionalizan, es una institución. No, no, yo no digo que se institucionalicen, yo digo que nos hace falta la pieza, que nos haga no separar esa institución separada, formal, las que ya existen, con lo que es el movimiento. ¿Sí? Nos hace falta la pieza. Sí, pero es que ahí al final lo más fácil, lo más fácil es hacer un reglamento de funcionamiento. Todo eso, lo más fácil. Y de hecho, Cataluña tiene reglamentos de participación ciudadana, tiene millones. Eso es lo más fácil. Lo difícil es crear la dinámica, ¿no? Y hacer que esa dinámica, pues luego tenga sus frutos. Y sus frutos es, evidentemente, que si un barrio decide sobre lo que le afecta, tenga capacidad de decisión sobre lo que le afecta. Y de ejecución. Claro. Porque la clave de todo esto está en la ejecución, ¿no? Quiero decir, y en hacer que se ejecute, es decir, en ejercer el poder. La decisión. El poder. No solo en participar, sino de decidir sobre las cosas. Pero es el poder. Al final, lo que quiero decir, si no sigo ni por ahí, el tema de la recopilación. Pero es que la decisión. Privaticémoslo todo. A ver, si existe una capacidad de decisión, existe una capacidad de poder, para decir que en este barrio no se va a hacer esta carretera. Claro. Y en este barrio vivimos 20.000 personas. Y hay una asamblea de barrio abierta. Y a ese barrio eventualmente pueden venir todas las personas que se sientan concernidas por eso. Y viven 20.000. Sí, pero la asamblea no es la que decide. Lo que decide es el referéndum, en el cual todas las personas del barrio pueden votar. Bueno, pero tío, cuando consigas llevar a los 20.000 a una asamblea y decidirlo ahí, y llegar a un consenso. Claro. No, estamos hablando de las competencias en sí mismas, no de las dificultades. Ni tan mal. Pero que al final te acabas encontrando, a donde quiero llegar es que al final te acabas encontrando en pequeño, por decirlo así, con los mismos problemas que hay en grande. Es decir, al final si se produce ese referéndum, por ejemplo, tú sabes, oye, este nos interesa, este no cuesta, hay una asamblea, se decide, se debate, hay una, lo que entendemos por campaña, posiblemente se tal. Y al final se va y se vota y se cuenta. Y de 20.000 personas, 10.000 una dice que no se hace la infraestructura tal y porque sería lo contrario, 9.999 dicen, sí, ahí pues hemos ganado nosotros, entonces no se hace. O viceversa, es decir, joder, es que han ganado por uno. O sea que... Hay que ver un poco el ámbito de decisión. Hemos puesto el ejemplo de un barrio, evidentemente. Si es algo que va a afectar al barrio en conjunto y es algo que pasa, por ejemplo, una carretera que pasa por mitad del barrio, que también va a afectar, por suerte o por desgracia, al resto de los barrios que están alrededor y al resto de la ciudad, pues evidentemente hay que buscar mecanismos para que la decisión sea lo más democrática posible, independientemente de que eso no sea la consecución del modelo anarquista, ni muchísimo menos. Y si vivir en grupos de 20.000 personas es mucho. Pero sí podríamos darnos con un canto en los dientes si pudiéramos decidir sobre cada vez más cosas que nos afectan, ¿no? Entonces, un poco. Incluso de gente que ni de lejos se reclamaría anarquista ni. Claro, ¿qué pasa si se desintegrarían como los vampiros en las películas como el del Sol? En la Morevieta, cuando a una alcaldesa del PNV se le ocurrió, a cuenta de la planta de Guardia, decir, oye, pues hacemos un referéndum a ver lo que opina el pueblo. Le fulminaron a ella y a toda la gente del PNV que estaba allí, y le referéndum y hostias, y salieron los burukis a decir, esto es un proyecto estratégico y nacional. Pero tú te crees que... Yo al principio decía lo contrario, o sea... ¿Tú te crees? Digo que eso fue así, y lo que digo a continuación es, eso podría ser así entre nosotros, entre comillas, es decir, que al final, en un momento dado, haya una dirección supra-tal que diga, no, sintiéndolo mucho, esto es una cuestión estratégica y... Por supuesto, esa contradicción la tenemos dentro de lo que es este mundo. Este mundo la tenemos ahí. Pero es que no la tenemos ahora, la hemos tenido siempre. Cuando el movimiento alternativo y gran parte de la izquierda abertzale Navarra se posiciona en contra del vertedero de Aranguren, pues el mayor defensor del vertedero de Aranguren era un personaje público de la izquierda abertzale, Zabaleta. Lo tenemos ahí otra vez. Claro que esas contradicciones están, evidentemente, pero precisamente la presión del propio movimiento hace que en un momento determinado las cuestiones de los virreyes de aquel momento, pues bueno, se diluyan también de alguna manera, ¿no? Aunque luego vuelven. Esto nunca es un... siempre es un va y viene. Al principio has hablado un poco de cómo el como... que veías que estaba dando un proceso como aperturista del gueto, lo que dices de dejar de hablar siempre hacia adentro, ¿no? Como, sí, por lo menos en cuanto a fuera. Y no sé, como ese proceso ahí, con, por ejemplo, el 15M, ¿no? Y todo esto, como genera muchas contradicciones, ¿no? O sea, el hecho de hacer que tu mensaje sea entendible o que llegue a las demás, ¿no? Y a la vez no hacer, no transformar tu mensaje, ¿no? Y no sé, o sea, que no sé realmente cómo se puede dar ese salto, o si que a veces me da la sensación que se está dando al revés de lo que se debería dar, ¿no? Que es cambiamos nuestro mensaje para hacerlo entendible, cuando lo que no queremos, o sea, no queremos cambiarlo, ¿no? Pero es como vas a contar perder la radicalidad un poco de la lucha. Vas a contar a mí que he estado 10 años escribiendo una columna en cara. Pero es normal también que cuando cambias tu interlocutor cambie el mensaje, o sea, si tú... No, el problema no es el mensaje. O que se mezclen. Es que muchas veces es los mismos conceptos adecuados a un momento determinado que plantean matices que no somos conscientes igual de lo que plantean, ¿no? Muchas veces... O incluso que cambies tú también, porque el movimiento libertario... Bueno, el movimiento libertario, si se puede llamar algo así, se niega muchas veces a cambiar su mensaje, como si... No se niega, pero... No quiero cambiar mi mensaje, no quiero ceder en nada. Sí. No quiero ceder en nada. Pues yo, si tiene que llegar a las amigas de mi amor, ceder. No quiero ceder en nada, no quiero perder mi pureza, es que no sé. Sí. Pues si tengo que llegar a las amigas de mi abuela, pues ya, joder, pues pierdo toda la pureza del mundo, me da igual. No es un caso de despilfarrar. Yo no lo veo nada. Romper con los moldes, ¿no?, del debate y romper esta nueva. Me vais a disculpar, he venido tarde y me tengo que ir echando luz. Tengo que coger el autobús de las 10. Tenemos, oye, si no os importa, me acerco cualquier día y hacemos un... con más tiempo. Es que si no cogemos... No, pero el debate está ahí, ¿eh? Y las contradicciones están ahí. O sea, tú imagínate, el otro día pues me invitaron a participar en el, pues, una dirección nueva que ha abierto la Diputación de Gipuzkoa para el tema de inmigración, ahora que vienen menos, claro, porque la crisis viene menos. Bueno, pues vas allí y tal, ¿no? Y de primero dices, pues ¿qué pinto yo aquí?, ¿no? Bueno, pues ves lo que es aquello y dices, ¡guau! Lo que falta por hacer aquí. Encima, una nueva dirección. No existe una política definida. ¿Dónde están los problemas? No se sabe. No se sabe ni cuál es la población sobre la cual estás hablando. ¿Dónde están los datos? Hay que buscarlos. ¿Quién los tiene? ¿Se han hecho? Todo eso relacionado, por un lado, la parte política de los nuevos políticos de la izquierda brasileña que están llegando ahí, que también cada uno es de su padre y de su madre, porque tampoco hay una definición, ni un perfil único, ¿no? De repente tienes a uno de ella que estaba acostumbrado a funcionar de una manera y tienes a otro que se ha agregado en un movimiento popular. Claro, ahí las contradicciones son muy fuertes. Y eso está. Y luego, con el recelo típico de los funcionarios, con el desconocimiento de quién es el que lleva cada cosa, con el desconocimiento tan siquiera de qué tiene cada área, ¿no? Hasta que uno llega a esa área, se hace con lo que tiene, sabe realmente lo que tiene, quién lo lleva, cómo lo gestiona, qué dineros hay. Y encima, pues, gente con poca experiencia. Me tengo que ir, lo siento muchísimo. Yo quiero hacer un video de la biblioteca. Lo tenemos porque tenemos. No tenemos. normal, si, si os interesa, me hacéis un momento de llegar por si queréis. ¿Esto cómo se apaga? Muchas gracias. Esto se para. ¡Hala! Es que tenemos de Shumashi. Es que no sé, es que no. No sé, vale.